dinero que todo lo sabe. He venido a pedirte un consejo, pero quiero que tú no me engañes. No me digas que no eres parejo. Ya tomé mil botellas contigo y me has dicho las cosas más crueles. No me digas que no soy tu amigo y confiesa también que la quieres. Yo no voy a matarme por nadie. Yo mi vida la vivo borracho. Si me cambia por ti, qué bonito. Tomaremos los dos a lo macho. Sirve las otras, pues, de una vez. Cantinero que todo lo puede, no me tengas respeto ni miedo. Tú me das un balazo si quieres, yo aunque quiera pegarte no puedo. Se me doblan las piernas de sueño, dame pues otra mugre botella, pero dime que tú eres su dueño y brindemos contentos por ella. Yo no voy a matarme por nadie. Te la dejo, por Dios, te la dejo. Pero choca tu copa conmigo y me das o te doy un consejo. Diciendo que vuelves pronto a quererme más. Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. Qué triste agonía tener que olvidar. Después de caído, volver a caer. Qué suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder. Amor, amor sagrado, así me lo habías jurado ante una virgen, ante un altar. Saliste igual que el otro, juraste muchas cosas y al verme herido también te vas. Qué triste agonía tener que olvidar. Después de una pena volver a sufrir. Qué triste agonía después de caído volver a caer. Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder.